Bueno, mira, acá estamos, vamos a realizar una marcha. A partir de las 10:30 vamos a salir hacia la legislatura, vamos a pasar por la legislatura, después desde ahí nos venimos para la jefatura y vamos a finalizar en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Son familiares de policías y también gente del servicio penitenciario, ¿no? Exacto, eso es una marcha que llevamos, una lucha que llevamos en común con el servicio penitenciario provincial. Y es, bueno, es por lo mismo, tenemos los mismos puntos, tenemos el territorio unificado con otras provincias, con otros puntos de las provincias que nos están acompañando. Nos estamos acompañando mutuamente, mejor dicho. Así que hoy tenemos la marcha, en este momento está en Bariloche y en Chipoleti. Ayer se movilizaron y se manifestaron frente al Ministerio de Seguridad y Justicia. ¿Tuvieron alguna respuesta? No, momentáneamente no tenemos ninguna respuesta. Estamos esperando que se comuniquen con nuestro vocero, sería el abogado Navarro. Estamos tratando de entablar una comunicación. ¿Traen algún petitorio para la gobernadora o para el ministro de Seguridad? Simplemente el anexo que le fue entregado o le fue enviado vía fax al ministerio y a la jefatura. Por ahora contamos con eso y esperemos que el gobierno pueda mantener un diálogo con nosotros, se pueda comunicar y ver cómo puede solucionar la problemática que tiene con el empleado policial en la actividad. ¿Y otros lugares se están manifestando? En este momento se está manifestando Chipoleti y Bariloche. Roca está en el acampe, también está en el apoyo, también están haciendo una movida en lo que es la regional tercera, la regional segunda, perdón. Ellos están acampando ahí en ese lugar, así que también dando el apoyo a nosotros de la Roca. ¿Hay dificultado este pedido por el cambio que hay en el de autoridades que hay en el Ministerio de Seguridad y Justicia? Y por ahora el único resultado es que no nos han llamado en ningún momento, así que imagínense que nosotros estamos esperando tener un diálogo, poder dialogar y poder llegar a un acuerdo. También tenemos el apoyo del grupo de los taxistas, que ayer nos estuvieron llamando, desde Chipoleti, desde el Valle, apoyando nuestro reclamo, nuestro justo reclamo.